no hay megafonía. No ha venido por ti. Ah, el pibe no. Pero espera. Que parece que tiene que haber un micrófono. Y uno se acostumbra y entonces... Antes, cuando no había micrófonos, hablaban en las catedrales la gente. Los oradores sagrados hablaban en el púlpito de Notre Dame y les oía todo el mundo. Y aquello de arriba era para resonar. Pero ahora hemos perdido la capacidad de hablar. Que llegue la voz, ¿eh? Antes se hablaba de ese... Costellavera murió en el púlpito de la catedral de Mallorca, predicando sobre Santa Teresa de Jesús. ¿Eh? ¿En las carmelitas? ¿Cómo? En el púlpito de las carmelitas. Ah, pensaba que predicaba la catedral. A las carmelitas. Però oi que era predicada Santa Teresa, no? Santa Teresa. Es va caure. Va tenir un atac de cor, no? Anterior, estas sesiones que nos queden antes de Navidad, me dijeron que hablase Santa Teresita, ¿no? Ya dije que iba a tomar como de argumento aquel parrafito de del artículo de Christian Dactin, del Gera, ¿no? Que dice que todo se resume en tres palabras: humildad, confianza y amor. Es una síntesis admirable de la doctrina de la doctora. Y entonces el otro día pues hablé un poco de todo y un poco de nada, pero voy a comenzar por orden, comenzar por el amor, que es el fin de todo, pero desde allí ir a la confianza, que es el único camino que lleva al amor. Después hablar de la humildad, que es la base que hace posible que tengamos confianza en Dios y correspondamos a su amor. Entonces vamos a leer una cosa que, como dice aquel mismo artículo de Cristiandad, en pensamientos, el padre Orlandis, no en pensamientos y ocurrencias, sino en unos retiros de ejercicios dados el año anterior a la fundación de Cristiandad, aquellos papeles que conocéis. Decía que todos los miembros de Escola Corinthiesco, del año 42, estaba diciendo esto, 43, que todos los miembros de Cristiandad tendrían que leer continuamente el pasaje de la historia de un alma que habla de Santa Teresita, de sus vocaciones. El pasaje, ahora, desde la publicación de los escritos, lo tenemos más completo, con algunas afirmaciones notables que, por tanto, podemos volver a meditar. Comienzo donde dice: perdóname, Jesús, si desvarío al exponer mis deseos. Esto es ya sabéis que es en una carta a su hermana, Sor María del Sagrado Corazón, le dice que va a hablar directamente a Jesús, porque así se expresará con más libertad y más franqueza. Y le incluye dentro de la carta dedicada a mi querida Sor María del Sagrado Corazón, fechado el 8 de septiembre de 1896, un año antes de morir, le incluye esta carta, diríamos: oh Jesús, amado mío. Y entonces, al cabo de unos párrafos, dice: perdóname, Jesús, si desvarío al exponer mis deseos, mi mis esperanzas que rayan en lo infinito. Perdóname y cura mi alma dándole lo que espera. Ser tu esposa, oh Jesús, ser carmelita, ser por mi unión contigo, madre de las almas, debiera bastarme. No es así. Ciertamente estos tres privilegios constituyen mi vocación: carmelita, esposa y madre. Sin embargo, siento en mí otras vocaciones. Siento la vocación de guerrero, la primera que dice, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. Siento en una palabra la necesidad, el deseo de realizar por ti, Jesús, las más heroicas acciones. Siento en mi alma el valor de un cruzado, comenzado por guerrero, y ahora es lo primero que explicita, de un zuavo pontificio. Quisiera morir sobre un campo de batalla por la defensa de la Iglesia. Siento en mí la vocación de sacerdote. Una observación: después de decir que quisiera haber sido un cruzado y morir en un campo de batalla, dice que quisiera ser mártir y morir con todos los martirios que va enumerando. No se puede a la vez ser cruzado y mártir, porque estos deseos son lo que ella sentía sinceramente. Hubiera querido hacer por Cristo todo eso para la salvación de las almas. Ya sabe que son cosas contradictorias y que no podía ser. La solución es el amor, por tanto nadie podría invocar, y no, que si alguno lo hace, pues lo hace por su cuenta y muy mal hecho, lo que dice que quisiera ser sacerdote para defender lo que la Iglesia ha dicho, que definitivamente hay que admitir que no se ordenan de presbítero y de obispo las mujeres. Siento en mí la vocación de sacerdote. ¿Con qué amor, oh Jesús, te llevaría en mis manos cuando la conjura de mi voz bajaras del cielo? ¿Con qué amor te daría las almas? Pero hay un deseando ser sacerdote. Admiro y envidio la humildad de San Francisco de Asís. Siento la vocación de imitarme, rehusando la sublime dignidad del sacerdocio. O sea, es sacerdocio y renuncia al sacerdocio que hizo, por ejemplo, San Francisco de Asís. Oh Jesús, amor mío, vida mía, ¿cómo hermanar estos contrastes? ¿Cómo realizar los deseos de mi pobrecita alma? Y puesto que hay estos contrastes, yo creo, lo he dicho otras veces, yo lo vuelvo a repetir hoy con especial complacencia, después de presenciar la fiesta de Tiana. El padre Orlandis decía: no pudo decir que le hubiera gustado ser madre de familia. Sabido los escritos una monja de clausura que quiere casarse con el Señor, y lo hubieran tomado en un sentido como si no estaba muy seguro de su vocación religiosa. Padre Orlandis lo daba por cierto. Es imposible que dijera que deseaba ser madre, pero es imposible que no lo desease, con la veneración que tenía por sus padres, con los que tenía por santos, y con la simpatía con que habla de una prima suya casada, que dice: tenemos que imitar las atenciones que tiene con su marido, el doctor Lanuel. Fijaos bien cómo cuida a su esposo. Nosotros que somos esposas de Jesús no podemos atender menos al Señor que lo que nuestra prima atiende a su marido. Pero Padre Orlandis lo decía, no como una hipótesis, ¿no? Decía estas cosas, el Padre Orlandis decía cosas así: tingues per segur que... ¿Tú qué pensabas? ¿Tú qué has dicho un día en semana de familia? Es imposible que no lo desease. Y tenía toda la razón, pensando en el bien que hacen en el mundo las madres de familia cristianas. Bien insustituible, que no lo puede hacer un obispo, ni una religiosa de clausura, ni un sacerdote, ni nadie más que ellas. Yo creo, por una serie de razones, que eso debe decirse. Escola es Dios fue llevado a ser una familia de familias, y las madres de familia de Escola tienen que sentirse imitadoras de Santa Teresita, como pensar cómo hubiera sido ella si hubiera sido madre de familia. Oh Jesús, amor mío, vida mía, ¿cómo hermanar estos contrastes? ¿Cómo realizar los deseos de mi pobrecita alma? A pesar de mi pequeñez, quisiera iluminar a las almas como los profetas, los doctores, que así lo hizo. Tengo la vocación de apóstol, quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre, plantar sobre el suelo incierto tu cruz gloriosa. Pero, oh amado mío, una sola misión no me bastaría. Decidieron anunciar al mismo tiempo el Evangelio en las 5 partes del mundo, que no puede ser, y hasta en las islas más remotas. Lo ha hecho con sus escritos y con su presencia en intercesión, porque está presente en la Iglesia. Bien, ocultamente presente, pero manifiestamente presente, como le digo. Desde el cielo te acordarás de nosotras. No, bajaré. Quisiera ser misionero, no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y seguir siéndolo hasta la consumación de los siglos. Desearía sobre todo, oh amadísimo Salvador mío, derramar por ti hasta la última gota de mi sangre. El martirio, el sueño de mi juventud, este sueño ha ido creciendo conmigo bajo los claustros del Carmelo, pero siento que también este sueño mío es una locura, pues no podría limitarme a desearlo. Solo género de martillo. Para satisfacerme necesitaría padecernos todos. Como tú, esposo mío adorado, quisiera ser flagelada y crucificada. Quisiera morir desollada como San Bartolomé. Quisiera ser sumergida en aceite hirviendo como San Juan. Cristo, desearía sufrir todos los suplicios infligidos a los mártires. Con Santa Inés y Santa Cecilia quisiera presentar mi cuello a la espada. Con Santa Juana de Arco, mi hermana querida, se consideraba. Juana de Arco no estaba canonizada, puso mucho en marcha la devoción. Con Santa Juana de Arco, mi hermana querida, quisiera murmurar en la pira tu nombre, oh Jesús. Pero pensar en los tormentos que padecerán los cristianos en tiempo del anticristo, mi corazón salta de gozo y desearía que me fueran reservados tales tormentos. Jesús, Jesús, si fuese a escribir todos mis deseos, tendrías que presentarme tu libro de la vida. En él están consignadas las secciones de todos los santos, y esas son las secciones que yo quisiera haber realizado por ti. Oh Jesús mío, que responderás a todas mis locuras. ¿Hay acaso un alma más pequeña, más impotente que la mía? Sin embargo, fue precisamente esta mi divinidad la que te movió a colmar mis pequeños deseos infantiles, la que te mueve hoy a colmar otros deseos míos más grandes que el universo. Como estos deseos constituían para mí durante la oración un verdadero martirio, abrí un día las epístolas de San Pablo a fin de buscar en ellas una respuesta. Mis ojos toparon con los capítulos 12 y 13 de la primera epístola a los Corintios. Leí en el primero que no todos pueden ser apóstoles, profetas, doctores, etc., que la Iglesia está compuesta de diferentes miembros, que el ojo no podría ser al mismo tiempo mano. La respuesta era clara, pero no colmaba mis deseos, no me daba la paz. Así como Magdalena, agachándose sin apartarse del sepulcro vacío, llegó por fin a encontrar lo que buscaba, así también yo, agachándome hasta las profundidades de mi nada, me elevé tan alto que conseguí mi intento. Sin desanimarme, seguí leyendo. Esta frase me reconfortó. Buscad con ardor los dones más perfectos, pero voy a mostraros un camino más excelente. Estos dones se refieren a los carismas, las gracias dadas para hacer bien a los otros. Y el apóstol explica cómo todos los dones, aun los más perfectos, nada son sin el amor. Afirma que la caridad es el camino excelente que conduce con seguridad a Dios. Quiere decir que para hacer bien a los otros es más eficaz que el don de profecía, de palabra, de sabiduría y ciencia de los doctores, que el don de discernimiento de espíritus, de capacidad de gobierno, etc., de cosas que mera, es más excelente la caridad. La caridad teologal vale por todos los carismas. Había hallado por fin el descanso. Considerar el cuerpo místico de la Iglesia no me había reconocido en ninguno de los miembros descritos por San Calvo, o mejor dicho, quería reconocerme en todos. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no le faltaría el más necesario, el más noble de todos. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón, que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que solo el amor era el que ponía en movimiento a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles no anunciarían el Evangelio, los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra, que el amor es eterno. Entonces, en exceso de mi alegría delirante, exclamé: oh Jesús, amor mío, por fin he hallado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he hallado mi puesto. Ya sabéis que este texto se leyó en lengua francesa, en lengua original, después de la misa en la Plaza de San Pedro, el día de la declaración del doctorado. Es el texto sobre el cual hicimos la meditación puesta por el padre Suñer en la hora santa de Roma, mientras que el obispo Vives nos aludió a la confianza, tal como está expuesta en la carta sobre María del Inmaculado. He hallado mi puesto en la Iglesia, ese puesto Dios vos mismo me lo habéis dado. Corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo, así mi sueño será realizado. ¿Por qué hablar de alegría delirante? No es esta la expresión justa. Es más bien la paz tranquila y serena del navegante al divisar el faro que ha de conducirle al puerto. Oh faro luminoso del amor, yo sé cómo llegar hasta ti. Si no hay el otro tema. He hallado el secreto para apropiarme tu llama. Llegar hasta el fin. No soy más que una niña impotente y débil. No obstante, es esta misma debilidad la que me inspira la audacia de ofrecerme como víctima a tu amor, oh Jesús. Antiguamente solo las hostias puras y sin defecto eran aceptadas con agrado por el Dios fuerte y poderoso. Para ser verdadera la justicia divina eran necesarias víctimas perfectas. Pero la ley del temor ha sucedido a la ley del amor y el amor me ha escogido a mí, débil y imperfecta. ¿No es acaso digna del amor esta elección? Para que el amor quede plenamente satisfecho, es necesario que se abaje hasta la nada, que transforme en fuego esta nada. Oh Jesús, sé que el amor solo con amor se paga. Por eso he buscado y hallado el modo de desahogar mi corazón, devolviéndote amor por amor. Ahora viene una cosa que ya anticipa lo que le dirá a su hermana. Cito con consejo de Cristo en el Evangelio: emplead las riquezas que hacen al hombre injusto en ganaros amigos que os reciban en las moradas eternas. Este, Señor, el consejo que das a tus discípulos después de haberles dicho que los hijos de las tinieblas son más sagaces en sus negocios que los hijos de la luz. Hija de la luz, comprendí que mis deseos de serlo todo, de abarcar todas las vocaciones, eran las riquezas que podrían hacerme injusta. O sea, habiendo sentido estos misteriosos sentimientos de deseo universal de todos los apostolados, todos los sufrimientos, todos los martirios, todo el sacerdocio, la renuncia al sacerdocio, la guerra de cruzada, todo esto, todo es este don tan grande de sentirse haber querido predicar desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos. Eso, estos deseos de serlo todo, de abarcar todas las vocaciones, comprendí que eran las riquezas que podrían hacerme justo. Después expliqué cómo, en cuanto se hubiese complacido, decir qué deseos tengo. Pocos santos habrán llegado a sentir un celo apostólico tan grande como el que yo siento. Hay un momento en que esta riqueza espiritual que Dios me daba sería, según el Evangelio, riqueza de iniquidad, riqueza que hace iniquidad. Se lo dice a su hermano, estas consolaciones que tengo serían riquezas de consuelo que me harían injusto. por esto las he empleado en ganarme amigos, sí, renunciar también a mis deseos, acordándome de la súplica de Eliseo a su padre Elías, cuando se atrevió a pedirle su doble espíritu, me presenté ante los ángeles y los santos, les dije: soy la más pequeña de las criaturas, conozco mi miseria y mi debilidad, sé también cuánto gustan los corazones nobles y generosos de hacer el bien. Suplico pues, bienaventurados moradores del cielo, suplico que me adeptéis por hija. Solo vuestra será la gloria que me hagáis de ti, pero dignaos escuchar mi súplica. Temeraria, lo sé, sin embargo me atrevo a pediros que tengáis vuestro doble amor. Jesús, no puedo llevar más allá mi petición, temería verme agobiada bajo el peso de mis audaces deseos. Lo que me disculpa es que soy una niña. Los niños no reflexionan sobre el alcance de sus palabras, sin embargo, sus padres, cuando ocupan un trono y poseen inmensa riqueza, no oscilan en satisfacer los deseos de sus pequeñuelos, a los que aman como a sí mismos. Por complacerles hacen locuras, se vuelven impulso de débiles. Pues bien, yo soy la hija de la Iglesia, y la Iglesia es reina, puesto que es tu esposa, oh divino rey de reinas. No son riquezas ni gloria, ni siquiera la gloria del cielo, lo que reclama el corazón del niñito. Comprende que la gloria pertenece de derecho a sus hermanos, los ángeles y los santos. En cuanto a él, su gloria será el reflejo que irradie de la fe de su madre, la madre Iglesia, la esposa del Señor. Lo que pide es amor, no puede hacer más que una cosa: amarte, oh Jesús. Las obras deslumbrantes están vedadas. No puede predicar el Evangelio, derramar su sangre, pero ¿qué importa? Sus hermanos trabajan en su lugar y el pequeño niño se mantiene cerquita del trono del rey y de la reina. Ama por sus hermanos que combaten. Pero ¿cómo demostrará él su amor si el amor se prueba con hombres? Pues bien, el niñito arrojará flores, perfumará con sus aromas el trono real, cantará con su voz argentina el cántico del amor. He dicho, y es verdad, literalmente, que hablo aquí de la Iglesia como la esposa del Señor, por tanto la reina. Si a nosotros y a ella misma, ¿no? Dado ahí entonces también, aunque no lo dicen explícitamente, se le ocurre que la reina es María, pues muy bien, porque María es la madre de la Iglesia y es la Iglesia en arquetipo de la Iglesia en origen, no sé si me explico. Todo lo que se puede decir de la Iglesia hay que decirlo de María, como originariamente es el esposo del Espíritu Santo. Esposa del Verbo, también llamábamos nuestros padres, por las místicas. Además de ser madre del Verbo encarnado, pero es madre de la cabeza y el cuerpo místico, y es reina, y es la Iglesia. María y la Iglesia, hasta el punto de la figura, la mujer del Apocalipsis, que con los intérpretes es la Iglesia, no con los intérpretes de María. Hay una nota en la Biblia de Pablo. Pero en aquella mujer vestida de sol, con una vaca en sus pies y una corona en su cabeza, pero María, la Iglesia. Amado mío, así es como le consumirá mi vida. No tengo otro modo de probarte mi amor que arrojando flores, es decir, no desperdiciando ningún pequeño sacrificio, ninguna mirada, ninguna palabra, aprovechando las más pequeñas cosas y haciéndolas por amor. Quiero sufrir por amor y hasta gozar por amor. De esta manera arrojaré gozar por amor. El otro día oí una frase que no la voy a decir nunca, la oyeron varios que están aquí, en una conferencia sobre el libertad, un teólogo carmelitano, Siberta, que acaba de explicación, se introduce, y que era un hombre realmente infantil, y él mismo escribió por el conferenciante de un alma de monarquía espiritual. Y comentando la manera, el ejemplo de Bartolomé María Siberta, decía el conferenciante, decía, en esta vida, en este mundo, en esta vida, todo lo que nos falta para ser felices es lo mismo que nos falta para ser santos. Y eso es una palabra profundísima, muy importante. Por eso Santa Teresita, que debía estar acostumbrada a oír más predicar el sufrimiento por Cristo, por amor de Dios, sufrir por amor del Señor, que el gozo por amor de Dios puso aquí, y que pone hasta, no tengo el texto francés, debe decir menos, o sea, decir, sufrir por amor también, incluso, ¿por qué no gozar por amor y tanto? Las personas que siempre gozan es que son santas, tienen más capacidad de sufrimiento por los demás. De esta manera, arroja de flores delante de tu trono. No hallaré flor en mi camino que no deshoje para ti. Además, al arrojar mis flores, cantaré. Se podría llorar al ejecutar una acción tan gozosa. Cantaré aun cuando tenga que coger mis flores en medio de las espinas. Ustedes, o sea, arrojando flores, deshojando las flores. Ya sabéis que la rosa deshojada precisamente es la metáfora perfecta, esa poesía aquella de la inmolación, de la entrega absoluta, un ofrecimiento total por amor. Pero este deshojamiento, pues, tiene que hacer cantando, como podría hacerlo llorando, cantando, para ejecutar una acción tan gozosa como deshojarse. Cantaré aun cuando tenga que coger mis flores en medio de las espinas. Y tanto más melodioso será mi canto, cuanto más largas y cruzantes serán las espinas. Por tanto, tienen ustedes otra expresión. Todo lo que faltase para ser feliz en la inmolación faltaría, pero la perfecta generosidad de tu amor, tu santidad. ¿De qué te servirán, Jesús, mis flores y mis cantos? Esta lluvia perfumada y sus pétalos frágiles y sin ningún valor, sus cantos de amor del más pequeño de los corazones te embelesarán. Esas nadas te complacerán, harán sonreír a la iglesia triunfante, la cual recogerá mis flores deshojadas por amor y te hará pasar por tus manos divinas, oh Jesús. Y una vez que esas flores hayan cobrado a tu divino contacto un valor infinito, la iglesia del cielo, queriendo jugar con su niñito, las arrojará también ella sobre la iglesia paciente, sufrante, del purgatorio para pagar sus llamas. Las arrojará sobre la iglesia militante para hacerla conseguir la victoria. Ya os dije que la iglesia crítica de textos, todos los manuscritos retocados y todo eso, y restaurados de la autenticidad, el texto que ella escribió decía la iglesia combatante, la iglesia combatiente, es lo mismo, la milicia y el combate, la iglesia combatiente, para hacerla conseguir la victoria. Oh Jesús mío, te amo, amo la iglesia, mi madre. Recuerdo que el más pequeño movimiento de puro amor le es más útil a la iglesia que todas las demás obras juntas. Esto es el Juan de la Cruz. Y aquí veis por qué el amor es mayor que todos los carismas, que todas las actividades religiosas. El más pequeño movimiento de puro amor es más útil a la iglesia que todas las demás obras juntas. Pero hay en mi corazón puro amor. ¿No será un sueño, una locura, mis inmensos deseos? Ah, si es así, si así fuera, Jesús, hacedmelo ver. Tú sabes que busco la verdad. Si mis deseos son temerarios, quítamelos, pues estos deseos son para mí el mayor de los martirios. Sin embargo, me parece que si después de haber aspirado a las más elevadas regiones del amor no llegase a alcanzarlas nunca, habría experimentado mayor dulzura en medio de mi martirio, de mi locura, que la que experimentaré en el ser mismo de las alegrías de la patria. A menos que por un milagro me permita seguir conservando allí el recuerdo de mis esperanzas terrenas. Por lo tanto, déjame gozar durante mi destierro las delicias del amor. Déjame saborear las dulces amarguras de mi martirio. Jesús, Jesús, si tan delicioso es el deseo de amarte, que será poseer el amor, gozar del amor. ¿Cómo un alma tan imperfecta como la mía puede esperar a poseer la plenitud del amor? Oh Jesús, mi primero, mi solo amigo, tú a quien únicamente amo, dime, ¿qué misterio es este? ¿Por qué no reservas estas inmensas aspiraciones para las almas grandes, para las águilas que alean en las alturas? Yo me considero un débil pajarillo, con cubierto solamente de un ligero plumón. No soy un águila, solo tengo de ella los ojos y el corazón, porque a pesar de mi extrema pequeñez, me atrevo a mirar fijamente al sol divino, al sol del amor. Mi corazón siente en sí todas las aspiraciones del águila. Pajarillo, quisiera volar hacia ese brillante sol que embelesa sus ojos. Quisiera imitar a las águilas, sus hermanas, a las que ve elevarse hasta el foco divino de la Trinidad Santa. Lo más que puede hacer es alzar sus alitas, pero en cuanto a volar no está en su débil poder. ¿Qué será de él? ¿Morirá de pena al verse tan impotente? ¿O no? El pajarillo ni siquiera se afligirá. Con audaz abandono quiere seguir mirando fijamente a su divino sol. Nada sería capaz de atemorizarle, ni el viento ni la lluvia. Y si oscuras nubes llegan a ocultarle el astro del amor, ya sabéis que tuvo unas crisis de fe en la vida eterna, y en medio de eso mantuvo la esperanza y la disponibilidad filial, haciendo actos de fe y esperanza. No tenía crisis de esperanza, tenía crisis de fe, objeto de la esperanza. Crisis de sentimiento de fe, lo explica de una forma tremenda a la madre María de Gonzaga, y dice que no quiere seguir porque temería ir y vamos a hablar como si blasfemara, lo dice ella. O sea que tampoco dijo todo lo que sentía, explicó que sentía una angustia terrible, como si la esperanza del cielo no le dijese nada. Si oscuras nubes llegan a ocultarle el astro del amor, el pajarillo no se mueve, no cambia de lugar. Sabe que más allá de las nubes su sol sigue brillando, que su esplendor no podría cruzarse en un solo instante. A veces el pajarillo se ve saltado por la tempestad. Le parece creer que no existe otra cosa más que las nubes que le envuelven. Eso por el otro escrito, está escrito después, el manuscrito C. Y por tanto, cuando explica la madre priora María de Gonzaga esta crisis, debe coincidir con el tiempo que dice esto está pasando, aquella crisis. Le parece creer que no existe otra cosa más que las nubes que le envuelven. Entonces llega la hora de la alegría perfecta para el pobrecito y débil ser. Qué dicha para él permanecer allí, no obstante, y seguir mirando fijamente lo invisible que se oculta a su fe. Jesús, hasta aquí comprendo tu amor al pajarillo, puesto que no se aleja de ti. Pero yo sé, y tú también lo sabes, muchas veces la imperfecta criaturilla, permaneciendo en su sitio, es decir, bajo los rayos del sol, se deja distraer un poco de su única ocupación, toma un granito acá y allá, corre tras un gusanillo. Luego, encontrando un charquito de agua, moja en él sus plumas apenas formadas. Ve una flor que le gusta y su pequeño espíritu se entretiene con la flor. En fin, no pudiendo olear como las águilas, el pobre pajarillo vuelve a ocuparse una y otra vez de las bagatelas de la tierra. Sin embargo, después de todas sus travesuras, en lugar de ir a esconderse en un rincón para llorar su miseria y morir de arrepentimiento, el pajarillo se vuelve hacia su amado sol, presenta sus rayos bienhechores, sus hojitas mojadas, gime como la golondrina. En su dulce canto confía, cuenta detalladamente sus infidelidades, pensando en su temerario abandono, conquistar así su dominio, atraer más plenamente el amor de aquel que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si el astro dorado permanece sordo a los regorjeos de la criatura, oculto, la criatura permanece mojada, acepta estar aterida, y aún se alegra de estos sufrimientos que ella, a pesar de todo, ha merecido. Oh Jesús, ¿cómo se alegra tu pajarillo de ser débil y pequeño? ¿Qué sería de él si fuera grande? Nunca tendría la audacia de comparecer en tu presencia, de dormitar delante de ti. Si esta es también una debilidad del pajarillo, cuando quiere mirar fijamente el divino sol y las nubes, no le dejan ver ni un solo rayo. A pesar suyo, sus ojitos se cierran, su cabecita se esconde bajo el ala y el pobrecito que se duerme, creyendo seguir mirando fijamente a su astro querido. Despertarse no se desconsuela, su corazoncito permanece en paz, vuelve a comenzar su oficio de amor, invoca a los ángeles y a los santos que se elevan como águilas hacia el fuego liberador, objeto de su deseo. Las águilas, compadeciéndose de su hermanito, le protegen, le defienden y ponen en fuga a los buitres que quisieran devorarle. El pajarillo no teme a los buitres, imágenes de los demonios, metáfora de la solicita, ¿no? ¿Qué querrá decir? Imágenes de los demonios. No está él destinado a ser su presa, sino la del águila, que él contempla en el centro del sol del amor. Oh verbo divino, eres tú el águila dorada que yo amo, la que me atrae. Eres tú que lanza hacia la tierra del destierro, quisiste sufrir y morir a fin de atraer a las almas hacia el centro del eterno foco de la divinidad bienaventurada. Eres tú el que remontándote hacia la luz inaccesible, que será para siempre tu morada, permaneces todavía en el valle de las lágrimas, escondido bajo la apariencia de una hostia blanca. Águila eterna, quieres alimentarme con tu divina sustancia, a mí, pobrecito ser, que volvería a la nada si tu divina mirada no me diese la vida de cada instante. Oh Jesús, déjame que te diga, en el exceso de mi gratitud, déjame que te diga que tu amor llegue hasta la locura. ¿Cómo quieres que ante esta locura mi corazón no se lance hacia ti? ¿Cómo habría de tener límites ni confianza? Sé que por ti los santos hicieron también locuras, realizaron grandes cosas porque eran águilas. Jesús, yo soy demasiado pequeña para hacer grandes cosas. Mi locura consiste en esperar que tu amor me acepte como víctima. Mi locura consiste en suplicar a las águilas, mis hermanas, que me obtengan la gracia de volar hacia el sol del amor con las propias alas del águila. Por el tiempo que quieras, oh amado mío, tu pajarillo permanecerá sin fuerzas y sin alas. Seguirá con los ojos fijos en ti. Quiere quedar embelesado por tu mirada divina. Quiere convertirse en presa de tu amor. Un día, yo lo espero, vendrás, águila dorada, a buscar a tu pajarillo. Remontándote con él hacia el foco, hasta el foco del amor, te hundirás por toda la eternidad en el ardiente abismo de ese amor al cual se ofrece el mismo como víctima. Oh Jesús, que no pueda yo revelar a todas las almas pequeñas cuán inefable es tu condescendencia. Siento que si por un imposible encontrases a un alma más débil, más pequeña que la mía, te complacerías en colmarla de favores mayores todavía, con tal que ella se abandonara con entera confianza en tu misericordia. ¿Pero por qué estos deseos de comunicar tus secretos de amor, oh Jesús? ¿No fuiste únicamente tú el que me los enseñó a mí? ¿Y no puedes acaso revelárselos a los demás? Sí, estoy segura de ello. Te conjuro a que lo hagas. Te suplico que abajes tu mirada divina hacia un gran número de almas pequeñas. Te suplico que escojas una legión de pequeñas víctimas dignas. También que el padre Orlandis en aquel escrito en que exponía precisamente que el escrito lo redactó el año 34 para mostrarlo a sus superiores, me lo dijo a mí, a cada nueva cuenta de conciencia, anual o nuevo provincial, o no, le estaba aquel papel para explicar cuál era su vocación apostólica, qué entendía hacer él en su trabajo de apostolado de vocación, como acordes, y lo tenía para este uno, lo tenía mecanografiado, copiado unos cuantos, y lo daba algunas veces cuando provincialmente enseñaba la circunstancia de que lo debes enseñar. A mí me lo había dado el primer día que hablé con él, y después supe que muchos no lo habían visto nunca. Las cosas ya pasaron, yo no tengo que juzgar de nadie, ni del padre Orlandis tampoco. Pero por el contexto y el argumento de la cosa. Me parece legítimo sospechar que, así como a Santa Teresita, la destinataria de esta carta no la entendió. A Orlandis, tal vez demasiado pesimista, pensaba que no la entenderían algunos que le trataban continuamente. Porque tal vez pensaba que eran almas demasiado grandes. No tuve la suerte de ser siempre una virgen. Si estoy segura de ello, y te conjuro que lo hagas, te suplico que abajes tu mirada divina hacia un gran número de almas pequeñas. Te suplico que escojas una legión de pequeñas víctimas dignas de tu alma. Pues con una persona que era un alma pequeña, el padre que yo era, que pediría permiso provincial para publicar una cristiandad. Entonces lo publicamos en el registro. Y para Mandis tuvo una sorpresa de que el provincial hubiese dado permiso para publicarlo. Sorpresa verdadera, profunda. Porque, ya lo sabéis, los superiores a los que, como el padre Mural decía, el padre Orlandis era un hombre fidelísimo y transparente, obedientísimo y sincerísimo, con obediencia a San Ignacio religioso. Le dejaban hacer explícitamente, a veces se lavaban. Varias veces le dijeron que estaban convencidos que todo lo que la hacían bien hacer y lo hacía. Y sociológicamente e institucionalmente, la actitud de los jesuitas colectivamente como institución era esta, de tal manera que mandaron cerrar el piso de la Vía 15 a los 15 días de tregua. Y no se cerró porque el que tenía que cerrarlo, que era el padre Moray, le dijo al superior que, como que él no tenía derecho a decir lo que le decía, era que se hiciese cargo de que él no se había enterado. Lo cual es una magnífica y lindaciana actitud de representación de cuando se manda una cosa contra derecho, contra justicia. No se debe obedecer, hay que decirle al superior que aquello no es lícito. Y por eso insistimos, porque en un momento dado, cuando pasaba una cosa de esas, que han pasado varias, pasaban periódicamente, son 58, volvía a pasar 5 años después, que el superior de Casper dice, voy a cerrar escola, porque me dijo un amigo de San Martín, para que San Martín no lo sabe. Y como que entonces ya teníamos escola aprobada por la dirección romana y dirección diocesana de Barcelona, con la autorización de la mitra del arzobispado, siendo el obispo Gregorio Modrego y el obispo auxiliar que cuidaba de las funciones apostólicas Narciso y Urbán, que después fue coronado. Pues yo le dije al superior que escola cornisesco estaba aprobada por la dirección rectal del apostolado y dirigida por la dirección diocesana de Barcelona, con autorización de obispo, y que según los estatutos que yo no conocía y que yo enseñé de la nuestra oración, solo podía o bien el obispo mandar que se cerrase o bien desautorizarla como sección diocesana, como sección de la nuestra oración, la dirección general. O sea, tenía que hablar con el padre Svendimann o el propio padre Janssen o con el obispo de Barcelona, y no pasó nada. Pero después han pasado varias cosas cuyo sentido era dar por pensar que esto no tenía vida. Pero Escola Cordisiasu era una legión. Somos llamados a sentirnos integrados en estas almas pequeñas, que formemos parte de la legión de pequeñas víctimas, dignas del amor de Cristo. Por eso he leído esto. Bien. Ahora bien, la destinataria de esta carta, que era su madrina del bautismo, que era religiosa de los carmelitas, Sor María del Sagrado Corazón, no lo entendió y le escribió muy asustada. Como dice Alcina, se le nota que se quedó deprimida y envidiosa de que tuviese tantos consuelos divinos y tantos deseos. Estaba pues hecha poco, un poco fastidiada. Pero Santa Teresita le dijo: ¿cómo podéis preguntarme si os es posible amar a Dios como yo le amo? Si hubieseis comprendido la historia de mi pajarillo, no me haríais esta pregunta. Fijaos lo que no entendió la otra. Mis deseos de martirio son nada, subrayado. No son nada. No son ellos los que me dan la confianza ilimitada, ilimitada que siento en mi corazón. A decir verdad, son las riquezas espirituales que le hacen a un injusto. Mamona iniquitatis. Que quiere decir riquezas que al tenerlas se vuelve una niña. No riquezas inicuamente adquiridas. Santa Teresita no tenía ninguna culpa de tener estos deseos. Se los había dado el derecho de uno. Estos deseos son riquezas espirituales que le hacen a uno injusto, y cita el pasaje del Evangelio de los mormones iniquitantes. Cuando se descansa en ellas con complacencia y cuando se cree que son algo grande, estos deseos son un consuelo que Jesús concede a veces a las almas débiles como la mía. Y estas almas son numerosas, o sea que es muy optimista Santa Teresita, porque confía en que Dios puede movilizar una legión. Pero cuando no da este consuelo, es una gracia de privilegio. Recordad estas palabras del padre, el padre Pichón, director espiritual de la familia Martín. Los mártires, hasta publicaron Cristiano, un escrito profundísimo, admirable, sobre la oración del huerto de Getsemaní. Los mártires sufrieron con alegría, y el rey de los mártires sufrió con tristeza. De la agonía del Señor. Sí, Jesús dijo: Padre mío, aparta de mí este cáliz. Hermana querida, ¿cómo podéis decir después de esto que mis deseos son la señal de mi amor? Porque si Cristo en aquel momento no sentía deseo de ir a la cruz, es que no es tan amor. Ah, sé que no es esto, no tener algún lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Lo que agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Y aquí mi único tesoro, madrina querida, porque este tesoro no habría de ser también el vuestro. Oh, mi querida hermana, comprended a vuestra hijita, para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos sentidos, ni virtudes en las que uno se sienta instalado. Hay una nota puesta de teólogo espiritual con razón y respuesta. Si cuanto menos virtuosos seamos, mejor. Dios quiere que no tengamos virtudes, que no seamos. Sería una tontería entenderlo así, pero como general, en cuanto nos proponemos ser buenos, pues nos gustaría tener muchas virtudes. Y entonces, este deseo de tener virtudes como posesión propia, contrario a la confianza en Dios y en el agradecimiento por su gracia. Es desordenado. Y Santa Teresita, que había leído mucho San Juan de la Cruz, que tiene cosas elocuentísimas sobre estos puntos, hasta el punto de hablar de la necesidad del espíritu de pobreza sobre los bienes del mundo, a considerar los propietarios. Para amar a Jesús, para ser su entrenador, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, cuanto más cerca se está de las operaciones de este amor consumidor y transformante, El solo deseo de ser víctima basta, pero es necesario consentir en permanecer siempre pobre y sin fuerzas. De aquí lo difícil, porque ¿dónde encontrar el verdadero pobre de espíritu? Hay que buscarle muy lejos, dice el salmista, y aquí una nota muy verdadera, que es que está equivocada Santa Teresita de Lisieux, que bien, doctora de la Iglesia, cita al salmista y no está en ningún salmo, está en la Imitación de Cristo de Kempis. Cita un versículo del Kempis, es un gran honor para el Kempis. Cita un versículo del Kempis, de la Imitación de Cristo, y dice que es un versículo del salmo. Si se dice el salmista, se equivoca la santa, está en la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Tal vez como los que votaron en contra del doctorado, pero fijarse en cosas así. Porque en las congregaciones de la fe que la causa de la... Como dijo el Sina, que lo debieron saber de una pinta. En las congregaciones de la causa de los santos, que llevaba el tema, y la congregación para la fe, que tenían que discernir sobre la eminencia de la doctrina difundida por la doctora, salió el voto a votación consultiva. Las dos veces aprobó por mayoría. Cualquiera que gana la paz de la universidad necesita salir por mayoría. Pero Santa Teresita salió doctora de la Iglesia por mayoría. Después una comisión de los cardenales de una y otra congregación, presidida por el secretario de Estado, que el Papa fue una extraordinaria en el Papa. Todo el voto puesta de cardenales, todos votaron unánimemente que sí. Pues se que tuvieron más sentido como los cardenales en los teólogos, diríamos. Hay que buscarle muy lejos, dijo el salmista. No dijo que hay que buscarle entre las almas grandes, sino muy lejos, es decir, en la bajeza, en la nada. Permanezcamos, pues, muy lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez, deseemos no sentir nada, entonces seremos pobres de espíritu y Jesús irá a buscarnos por lejos que estemos, nos transformará en llamas de amor. Y aquí comienza a hablar con una ironía muy graciosa y fraternal. ¿Cómo quisiera haceros comprender lo que siento? Quisiera, así hablo de Caetán. La confianza, y nada más que la confianza, es la que debe conducirnos al amor. Y es el otro tema del artículo, que amor, confianza, humildad. El amor es el fin, es el todo, el único. Pero hacia el amor no hay más que un camino, que es la confianza, que es el nombre vivencial y existencial y humano, diríamos, de la esperanza dialogal, que su término es la promesa de Dios y la promesa de Dios y la pone en marcha. Lo mismo, la esperanza y la confianza. Bien, pues solo la confianza conduce al amor. Y esto, por allá, es que el día que viene.